Cae una roca sobre un vidrio que está en el suelo. Hace pedazos, el ruido me asusta. Sobre todo porque estoy acostado, dormido y soñando. Por debajo de la roca asoman vidrios azulados que terminan en punta. Siento una presión en el pecho.